Le vamos a ceder la palabra al compañero Jeremías Mateo Juan, quien viene de la comunidad Maya Balam, que es una comunidad de refugiados en el de refugiados guatemaltecos en el estado de Quintana Roo. Buenos días a todos. Es evidente y nos queda claro que lo que estamos viviendo hoy en este país es cada vez más peligroso para aquellas personas que levantan la voz, alzan la mano para decir que no están de acuerdo con los megaproyectos, la manera en que se llevan a cabo, en la manera en que aterrizan, violentando los derechos constitucionales, los derechos humanos. Jamás pensé que todo lo que ha estado pasando en la historia, en los pueblos de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, lo pudiera vivir, ¿sí? Desde donde hemos estado, de nuestros espacios, nos hemos solidarizado con nuestros hermanos, porque nuestros padres, nuestros abuelos vivieron algo parecido. Bueno, hoy resulta que también lo estamos viviendo en la comunidad, ¿sí? Y todo está ligado sobre el apoderamiento del territorio y el interés del capital. Hoy en día se encuentra ya gran cantidad de familias, un número de familias desplazadas, con una violencia que suscitó ya hace varios meses y que el gobierno del estado, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, no ha tenido la capacidad para dar solución a este conflicto, y derivado a ello ha llegado hasta amenazas, hostigamientos, abusos de poder, violaciones de derechos humanos, y ahorita hay familias desplazadas. ¿Sí? Para nosotros nos queda claro que esto está planeado, ¿sí? Y tristemente quienes nos vemos perjudicados somos las familias más vulnerables, las familias de escasos recursos que no tenemos la capacidad para pagar un abogado penal para que nos ayude a defendernos, porque resulta que están rompiendo con nuestro tejido social que por años nuestros abuelos, nuestros ancestros han construido. Y hoy en día ese tejido social que existía ya está corrompido, corrompido por intereses. Nos queda claro que no es algo diferente. El asunto que hoy se vive es algo común, algo parecido, algo que sí tiene relación con lo que se ha vivido en los estados que ya mencioné, que es derivado a las entradas, el acceso de megaproyectos, el interés. Existe gran interés en la zona, a tal grado que en otras localidades, otros excampamentos refugiados guatemaltecos, partidos políticos llegan, no respetan la autoridad, no respetan el tejido social, con promesas que jamás se van a cumplir. Desgraciadamente hoy nuestros jóvenes, nuestras personas preparadas, ven este desarrollo que les ofrece el sistema y se van de esclavos en la zona hotelera, playa, Tulum, y no se están dando cuenta de estas amenazas que están llegando y tienen una finalidad. Les llegan a prometer partidos políticos 80 hectáreas de tierra en una ubicación de turismo que se llama Mahahual, pidiéndoles copia de credencial, que es algo imposible que se les puede dar. ¿A cuánto está costando ahorita, si así como lo ven ellos, el territorio? Y no solo es 80 hectáreas, sino que son hectáreas y casas. O sea, casi les dicen, pues vamos a solucionar sus problemas. Y eso es lo que ha estado pasando. Y eso es lo que pasa en nuestras comunidades. Entonces, no es nada diferente. Hay resistencia y es por ello que decimos no queremos los megaproyectos porque nos van a matar, ¿sí? Hoy esas familias desplazadas, hay personas agredidas, personas golpeadas, que no le estuvieron pidiendo nada al gobierno, más que respeto hacia sus derechos y justicia. Hoy no se sabe si va a haber justicia. Hoy vemos el asesinato de nuestro compañero Samir, ya un año sin justicia. Entonces, ¿qué están esperando que suceda en nuestros lugares? ¿Que nos empecemos a matar entre hermanos? Eso es lo que parece. ¿Qué es lo que va a pasar? Es muy lamentable que compañeros nuestros nos vean como enemigos, cuando la finalidad es exigir nuestros derechos, exigir lo que la Constitución marca en su artículo 2, que se respete el tejido social que nuestra comunidad tiene para poder tomar buenas decisiones. Y al gobierno le ha valido un comino todo eso. Pero bueno, vamos a seguir resistiendo hasta ver hasta dónde son capaces de llegar esos intereses de capital, esos intereses de muerte. Gracias por mi tiempo.